RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. De Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les hablan Jason Maldonado y Linsabel Noguera. En una transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar. Radio Juventud 840M en Barquisimeto, Estado Lara. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580M en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín. En Maturín. Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el estado Aragua. Y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, estado Guárico. Abrimos el programa de hoy escuchando el tema Never Going Back Again de la banda Fleetwood Mac. Pasado 26 de octubre arribó a sus 62 años de edad ese señor que toca la guitarra de una manera extraordinaria, el señor Peter Green, guitarrista y miembro fundador de esta estupenda banda. Y además, decirte además que esta es una de mis canciones favoritas de ese disco de Fleetwood Mac. No recuerdo si es Rumores, creo que es. Sí, a mí me encanta el sonido de la guitarra de Fleetwood Mac. Y creo que este disco de Fleetwood Mac fue el disco más vendido en toda la década de los 70. Creo que el asunto es así. O sea, no sé, yo en esa época no había nacido. Dices tú, ¿no? Pero creo que fue el disco más vendido. Comenzamos el día de hoy con nuestras acostumbradas efemérides. ¿Para esta semana qué tenemos? Para esta semana, desde el 27 de octubre. El 27 de octubre de 1466 nace Erasmo de Rotterdam, humanista, escritor y teólogo. Libro que además les recomiendo, El elogio de la estulticia de la locura. Un libro extraordinario, lleno de mucha ironía. Si me pidieran 10 libros para que me llevaras a una isla desierta, ese sería uno de esos 10 libros. El elogio de la estulticia de Erasmo de Rotterdam. El 27 de octubre también, pero en 1736, nace el escritor escocés James Macpherson. En 1932 nace, el 27 de octubre, Sylvia Plath, poetisa y novelista estadounidense. Divina. Sí. ¿Quién fallece el 27 de octubre? En 1959 fallece Juan José Domenchina, escritor y crítico español perteneciente a la generación del 27. Y en 1959, el escritor, diplomático y estudioso peruano Ventura García Calderón. Fallece también en 1967 Marta Brunet, escritora chilena. Pasamos la página al 28 de octubre. 28 de octubre de 1769 nace Simón Rodríguez, filósofo y gran educador venezolano. Fue el maestro, uno de los tantos maestros del libertador Simón Bolívar. Y en 1866 nace el escritor español Ramón María del Valle Inclán. ¿Quiénes fallecen el 28 de octubre? El 28 de octubre de 1704 fallece John Locke, filósofo inglés. Y en 1939, Zane Grey, escritor estadounidense. Oye, hay que fijarse si este filósofo inglés, John Locke, forma parte de la inspiración para la serie esta. ¿Cómo se llama la de los perdidos? Lost. Hay un personaje que se llama John Locke, que es todo filósofo. Debe ser una de las influencias de los guionistas de la serie. Posiblemente. ¿Sabes que no quería dejar pasar el 28 de octubre, donde también fallece en 1999 el extraordinario poeta español Rafael Alberti? Así es. Y un pequeño homenaje que, a título personal desde Librería Sónica, en nombre de Jason y mío propio, queremos hacer a una querida actriz que fue maestra de muchas generaciones y sigue siéndolo, en cuanto a la calidad interpretativa, la calidad humana y la ética de trabajo, la señora Doris Wells, quien naciera el 28 de octubre de 1941. Así es, el 29 de octubre nace en 1882 Jean Giraudoux, escritor francés. Y en 1892 nace la escritora española Aurora Bertrana. En 1906, el 29 de octubre igualmente, nace Frederick Brown, escritor de ciencia ficción y misterio estadounidense. Y en 1921... Julio Aumente, poeta español. ¿Quiénes fallecen en esa misma fecha? En 1995 fallece Rubén Lena, poeta y compositor uruguayo. Y en el 2003, Hal Clement, escritor de ciencia ficción estadounidense. Así es, pasamos al 30 de octubre. El 30 de octubre de 1938 se transmite en Estados Unidos la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, la cual provoca pánico en varias ciudades del país. ¿Quiénes nacen el 30 de octubre? En 1762, André Chénier, poeta francés. En 1821, Fedor Dostoyevsky, novelista ruso. En 1871, Paul Valéry, escritor y poeta francés. En 1885, Ezra Pound, poeta estadounidense. Y en 1910, Miguel Hernández, poeta español. Un día de cuarto bate, el 30 de octubre. Oye, sí, eso te iba a decir, ¿no? ¡Qué barbaridad! André Chénier, Dostoyevsky, Valéry, Ezra Pound y Miguel Hernández. Casi nada, ¿no? Bueno, ¿y quién fallece en 1956? En 1956 fallece Pío Baroja, novelista español. Y en el 2005, Bernardo Víctor Canrade, escritor español. Así es, el 31 de octubre, en 1615, perdón, tenemos ¿sí? que... Sí, sí. Sí, sí, estás bien. A ver, en 1615, Miguel de Cervantes dedica al conde de Lemos la segunda parte del Quijote. Y nace el 31 de octubre de 1903 la escritora española María Teresa León. 1951 nace Luis Antonio de Villena, escritor español. Y en 1959 el escritor de ciencia ficción estadounidense Neal Stephenson. Fallecen en 1987 fallece Joseph Campbell, escritor estadounidense. Y en el año 2000 fallece la escritora mexicana Ikram Antaki. Así es, el primero de noviembre de 1604 se presenta por primera vez la obra Otelo de William Shakespeare en el Whitehall Palace de Londres. ¿Quiénes nacen el primero de noviembre? En 1636, Nicolas Boileau, poeta y crítico francés. Y fallecen en dicha fecha, en 1903, Theodor Mommsen, premio Nobel de Literatura en 1902. En 1907 fallece Albert Harry, escritor francés. En 1947, Óscar Castro Zúñiga, escritor y poeta chileno. Pasamos al 2 de noviembre. El 2 de noviembre nace en 1910 Enrique Molina, poeta argentino. Y en la misma fecha, en 1911, nace el señor Odiseas Elitis. ¿De dónde será Odiseas? Pues de Grecia, premio Nobel de Literatura en 1979. Y en 1950, el 2 de noviembre también, fallece el dramaturgo y periodista irlandés, premio Nobel de Literatura en 1925, Bernard Shaw. Ese es el mismo año que fue nominado nuestro escritor... Rufino Blanco Fumón. Así, dentro de las noticias tenemos que la nueva novela del escritor mexicano Carlos Fuentes, titulada La Voluntad y la Fortuna, saldrá a la venta, o ya salió a la venta en México. Entre comillas dice que es sobre la forma en que los hombres luchan por el poder, dijo el editor ejecutivo de Alfaguara, Ramón Córdoba. La obra relata la historia de la rivalidad entre dos amigos que Fuentes construye alrededor de Ciudad de México. ¿Qué más tenemos para hoy? Pues tenemos una nota curiosa que salió en prensa la semana pasada. ¿Qué será? Donde decía que la lectura se convierte en un refugio para la crisis, pues, a pesar de el desmoronamiento de la venta del mercado del movimiento del mercado inmobiliario, electrodoméstico, automotriz, los créditos que están medio parados, la gente sigue leyendo y comprando libros. Se preguntan por qué, cómo es posible. Pero lo que pasa es que un libro no solo ayuda a eludir, a evadir la crisis, sino que otorga un grandísimo y grato rato de placer. La lectura se ha convertido entonces en un espacio de refugio y se ha acercado a un público que hasta ahora no compraba libros precisamente por eso, porque es más sencillo renunciar a salir como uno lo hacía antes y refugiarse en la lectura como un modo de ocio alternativo más piadoso con el bolsillo. Así es, ahora vamos con una lectura que hemos seleccionado en el día de hoy. Constantemente repito que se necesitaron dos siglos de Provenza y uno de Toscana para desarrollar los instrumentos que utilizó Dante en su obra maestra, y que fueron necesarios las latinistas del Renacimiento y la Pléyade, además del lenguaje colorido de su propia época, para preparar los instrumentos de Shakespeare. Es de enorme importancia que se escriba gran poesía, pero no importa en absoluto quién la escriba. Si algo se expresó de una manera definitiva en la Atlántida o en la Arcadia en el año 450 a.C. o en el 1290 de nuestra era, no nos toca a los modernos decirlo de nuevo ni empañar la memoria de los muertos, diciendo lo mismo pero con menos habilidad y convicción. En cada época, uno o dos genios descubren algo y lo expresan. Puede estar solo en una o dos líneas o en alguna cualidad de una cadencia, y después 20 o 200 o 2000 o más seguidores repiten y diluyen y modifican. La gran literatura es sencillamente idioma cargado de significado hasta el máximo de sus posibilidades. Tal como en medicina existen el arte de diagnosticar y el arte de curar, también en las artes, y en las artes particulares de la poesía, existe el arte de diagnosticar y el de curar. Uno persigue el culto de la fealdad y el otro el culto de la belleza. La mayoría de los llamados poetas mayores han regalado su propio don, pero el término de mayor es más bien un regalo que les hace Cronos a ellos. Quiero decir que han nacido justamente a su hora y que les fue dado amontonar y arreglar y armonizar los resultados de los trabajos de muchos hombres. En el verso algo le ha sucedido a la inteligencia, en la prosa la inteligencia ha encontrado un objeto para sus observaciones. El hecho poético preexiste. Déjate influir por cuantos grandes artistas sea posible, pero ten la decencia de reconocer plenamente la deuda, o, si no, trata de ocultarla. Que el aprendiz se llene la cabeza con las mejores cadencias que pueda descubrir, preferiblemente en un idioma extranjero, para que el significado de las palabras tenga menos posibilidades de distraer su atención del movimiento del verso. Ezra Pound, el arte de la poesía. Y estábamos escuchando de fondo de esta lectura que hizo Jason el capricho número 24 de Paganini, pues Paganini, además de ser uno de los violinistas más extraordinarios de todos los tiempos, nació en Italia un 27 de octubre de 1782. Además, una interpretación que estuvo a cargo de otro no menos importante violinista, el señor Hasha Heifetz. Pues con este extraordinario obsequio vamos a nuestro primer corte publicitario y ya regresamos con más de Librería Sónica. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione. Un milione di volte bastasse già. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para entrar. Escuchando el tema Se bastasse una canzone del cantante italiano Eros Ramazzotti, que estuvo de cumpleaños el pasado 28 de octubre. Un tipo joven, 45 años. Jovencito. A mí me gustan más las canciones de Ramazzotti, pero en su idioma original. Sí, a mí también. En italiano. Y antes de hacer la entrada a nuestra invitada en el día de hoy, voy a hacer una lectura de un poema hermosísimo dedicado a Rafael Cadenas que se llama La flecha. El poema es la flecha que tamiza el miedo represado en el falso pudor del espejo. El poema perfecto nace en el aire, de ser posible debajo de un nido. Circula en la sangre con fuerza de un tsunami. La mano se extiende y tensa el arco, la cuerda guarda la distancia. Coloca la flecha con la frialdad de un arquero entrenado para morir. La palabra penetra la corteza, la delgada filigrana del vuelo. La mano recoge el poema, lo coloca sobre una mesa de frutas, disecándolo como si fuese un animal extinto. El poema es la flecha que tamiza el miedo. Vamos con nuestra invitada en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Ese hermoso poema que acabo de leerles está contenido en un poemario que está, como quien dice, recién sacado del horno. Polo Sur, de la poeta venezolana María Teresa Ogliastri, a quien le damos la bienvenida a Librería Sónica. Bienvenida, María Teresa. Un placer tenerte aquí con nosotros. Además, con este poemario que hemos disfrutado esta semana muchísimo, muchísimo, y que tiene, como bien leyó Jason, poemas dedicados a dos personas que tienen un lugar entre nuestros afectos literarios, Rafael Cadenas y el querido Eugenio Montejo. Cuéntenos de Polo Sur. Sí, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy emocionada y agradecida de que me brinden esta oportunidad. Bueno, Polo Sur es una reminiscencia de infancia, podría decirse, porque nació de una anécdota familiar inspirado en la vida de mi padre, y poco a poco este libro se me fue de las manos, y de alguna manera yo tuve que desprenderme de esa anécdota y trabajar más el asombro y el estremecimiento de lo que realmente fue la vida de un hombre que ya no importaba quién había sido, ni lo que había sufrido, ni las vicisitudes de su vida, que es un poco la inspiración de Polo Sur, que era un sueño de mi padre de niño de viajar por los ríos de América en un bongo, en una canoa, y conectar entre ríos hasta llegar al Polo Sur. Claro, era una ilusión, pero que a mí me pareció muy hermosa, ya cuando lo conversé con él en su vejez, poco antes de él de morir. Y ahí surgió la idea de hacer Polo Sur, pero Polo Sur en verdad me ha acompañado a mí toda la vida, porque desde niña tuve ese estremecimiento ante lo que él hablaba. Lo que pasa es que no sabía cómo hacerlo, no encontraba, no tenía las herramientas. Lo que quiere decir que este hermoso poemario Polo Sur, editado además por Clio y Afrodita, nuestro amigo, quien estuvo la semana pasada con Alexis nosotros, Romero. Alexis Romero. Polo Sur se ha construido a través de muchos años, sí, ¿no? No ha sido de un día para otro. No, de ninguna manera. Ese es un libro que estaba allí, no todavía como libro, era una historia. Yo incluso una vez le comenté a Alexis Romero la historia así, a grosso modo, y él me dijo, bueno, pero escribe una novela. Entonces yo le dije que no sabía cómo escribir esa novela, porque era demasiado compleja, demasiado grande, que yo no tenía la capacidad. Pero comencé a tomar notas sueltas y aparecieron como 300 versos, y yo se lo mostré a Alexis, muy orgullosa, creyendo que ahí tenía una gran cosa, y por supuesto Alexis me hizo ver que eso apenas era el comienzo. Claro, ahora entiendo cuando tú dices en la parte anecdotaria, si se quiere, de cómo nace Polo Sur, ahora entiendo por qué de principio a fin está el agua en varios estados, pues en estado muy líquido y en estado sólido. Claro. Hay mucha agua en todos los poemas, hay hielo, está el hielo propio del sur, los icebergs, y eso es lo que le da uniformidad al poema, al poemario. No sé si opinas igual. Desde que tú lees de principio a fin, sientes esa imagen, viaje. Sientes el viaje, buena referencia, y sientes esa presencia líquida, vamos a decirlo así, prácticamente a veces intangible, que da el agua. Además que hay una cosa hermosísima, afectiva, en Polo Sur, de María Teresa Ogliastri, editado por Clio y Afrodita, que es ese canto a la figura del padre. No solamente a tu padre, sino a que está dedicado el libro a su memoria, sino también a estos padres literarios que uno se va adoptando por el camino, que ya mencionamos a Rafael Cadenas, a Eugenio Montejo, a otros escritores a quienes les haces honor al dedicarle algunos versos o tener epígrafes de su obra dentro de los poemas. Y hay algo hermosísimo que escribió Alexis Romero en la presentación del libro, y lo voy a leer para ustedes, para que vean la sensibilidad del editor y de la escritora. Polo Sur es un viaje verbal a la geografía habitada por los perdonados y por quienes perdonan. es un homenaje a los fragmentos secretos del odio devenido amor. Es la reconstrucción de los lugares que afirman lo que de ángel y animal tiene lo humano. Aquí se impone la violencia celestial de la imaginación. Aquí se doblegan la arrogancia y prepotencia humana. Aquí el tiempo es un cuchillo que descarna a la memoria y la dota de silencio y agradecimiento. Y realmente eso lo siente el lector, uno como lector, cuando estás leyendo los versos, los poemas que componen Polo Sur. Sientes lo que decía Jason, ese viaje, esa cualidad del elemento del agua que te va guiando y te va orientando, y sientes ese sueño de viajar hacia la nieve, de descubrir qué hay en el Polo Sur. Hay un poema lindísimo que está dedicado a Eugenio Montejo y que yo me voy a tomar el atrevimiento de leer. Se llama Cartas Náuticas. Dice así: trabajé con mi abuelo el caucho y fabriqué luciérnagas de cera para iluminarme si hablaban las hojas cuando pensaba en mi viaje al frío. Heredé su errancia, su habilidad para dibujar cartas náuticas, fabricar instrumentos del árbol que me servirían en mi viaje al perdón. Creo que este poema resume el espíritu de lo que estábamos conversando. Sí, la poesía de Eugenio Montejo ha influido mucho sobre mí y particularmente en este libro. Él siempre oscilaba entre el frío y el calor, la selva y todos esos elementos que hay en la atmósfera que condicionan la vida del hombre. Y de alguna manera, pues yo en Manoa, en muchos poemas de Eugenio, así como de Rafael Cadenas, especialmente los Cuadernos del Destierro, encontré muchos elementos, lo mismo que en Vicente Gervasi, en Mi Padre el Inmigrante, encontré una gran riqueza que me ayudó a encontrar la propia voz del poema, que ya no era la mía ni la de mi padre, sino un poema que tenía que transmitir, digamos, un problema existencial, pero que nos atañe a todos, ¿no? Como es la búsqueda, es un viaje iniciático en busca de Dios, es la vida, es, pues, la palabra, es un recorrido por la vida. Justamente eso te iba a decir, que incluso hay algún poema acá que en todo tu trabajo, no recuerdo dónde está exactamente, donde tú mencionas Ulises, ¿no? Claro. Entonces justamente es ese viaje iniciático que te lleva por tierras de incertidumbre, muy propio de la mitología y particularmente de la Odisea, y que tiene que ver mucho con esa imaginería del agua. Si yo te preguntara a ti, María Teresa, ¿cuál es tu poema favorito de Polo Sur? ¿Cuál sería? Sí, bueno, no tengo ninguno en especial, pero hay uno que me gusta mucho, que está en la contratapa del libro. A ver. Que se llama Alambique. Dice así: a veces pienso que debo llevar el rencor al frío, exorcizarlo en el hielo y después pasarlo por el alambique, descomponerlo, gota a gota diluirlo, recoger la esencia, un extracto, el perfume del perdón. Sí, ese. En la voz de la propia poeta. Ese es el libro que vamos a estar obsequiando en el día de hoy, cortesía de Clio y Afrodita Editores, Polo Sur de María Teresa Ogdeastri, que deben hacer enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa, dilo, el costo de mensaje es 50 céntimos de Bolívar Fuerte. Además que Polo Sur, firmado por su propia creadora. En términos de tiempo, recuerdo que Alexis nos comentó que su más reciente poemario, él tardó 7-8 años, ¿verdad? Ahora fíjate tú lo que nos dice María Teresa, prácticamente toda una vida para condensar en 60, 70 poemas aproximadamente toda una vivencia que tiene una raigambre familiar en honor a tu padre, Antonio. Antonio, sí. Así es que qué lindo esto. Vamos a nuestro corte publicitario y al regresar vamos a continuar conversando con María Teresa Ogdeastri aquí en Librería Sónica. Ya venimos. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. ¡Harto callo, arranca! Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Qué rico. Escuchando una música sabrosísima. Yo sí reconozco, yo soy rocolera y me gusta esa música. Rocolera y rock and rollera. También, no está divorciado. ¿Cómo se llama el tema? Aquel amor. Con las voces de Agustín Lara y don Pedro Vargas, quien falleciera el 30 de octubre de 1989. Extraordinario cantante mexicano, conocido también como el tenor de las Américas, entre otros apodos, ¿no? Qué rica esa canción. Sabrosísima. Continuamos en conversación con María Teresa Obriastri, quien nos va a hacer lectura de uno de sus poemas de Polo Sur. Lecciones del lobo. Sé que debo quedarme quieto y no chocar contra el iceberg. Mi doble surge del alba, viene tras las hojas. La enfermedad siempre estuvo ahí, en la memoria. Los lirios causaron el desequilibrio. Sobre esta roca granítica, ya nada puede restaurar el orden. Fallas en el oxígeno traen el eclipse, pero la niña no puede verlo. Cuando alguien nos ama, no podemos irnos. Imposibilitado, aprendo del lobo, que se entierra en la nieve y espera el día. Lecciones del lobo, además, es dedicado a su editor, a Alexis Romero. Romero, gran amigo de esta casa, quien estuvo con nosotros. María Teresa, cuéntanos de tus gustos particulares en términos poéticos, bien sea de nuestros grandes poetas. Evidentemente ya el poemario lo dice por sí mismo, la dedicatoria a Rafael Cadenas, a Eugenio Montejo, a Jacqueline Colbert también. Sí, gran amiga. Gran amiga, qué bueno. Bueno, esperamos que pronto la tengamos. ¿Cómo por no? Acá. Claro, ya. Le transmitiré la invitación. Ah, qué bueno, Jacqueline Colbert, por supuesto. Hablamos de poetas venezolanos. ¿Qué otros se te ocurren que hayan ejercido una influencia sobre ti o poetas de otras latitudes? Sí, yo desde niña tuve contacto con la poesía a través de mi padre también, que fue como mi gran mentor y guía. Y pues de sus labios escuchaba siempre poemas de Rubén Darío, Amado Nervo, poetas colombianos, porque mi padre era de Colombia, Porfirio Barba Jacob. Y también pues a lo largo de la vida uno se va vinculando, como bien decían ustedes, con nuestros padres en la poesía y en la literatura. Jorge Luis Borges, qué sé yo. Los padres adoptivos, como decías tú. Los padres adoptivos que son los que realmente nos hacen escribir, porque primero comienza como un deseo de imitación, ¿no? Una sorpresa, un asombro de esa qué belleza. Sí, y eso es lo bueno, esa admiración es lo que nos lleva a querer imitar, y sin ser lejos de ser un plagio, realmente es nuestro primer contacto con la belleza, con el asombro de la palabra. Cuando tu padre te leía los poemas, ¿te los leía o los recitaba? Realmente los declamaba de memoria. Él fue un hombre autodidacta y muy leído, y pues él, además en la cotidianidad de lo que es una casa, mientras servíamos la cena, mientras yo lavaba los platos, mientras le ponía la cadena al perrito que tenía, él siempre me estaba buscando conexión con la literatura, lo mismo que con el Quijote. De hecho me decía Dulcinea y me recitaba pasajes del Quijote también de memoria, entonces... Por eso es que yo digo que él fue mi mentor con la literatura, porque no lo aprendí en la escuela, sino que me nutrí de él en la propia casa, ¿no? Qué bueno, y además sin ser un intelectual, ni un literato, sino un hombre muy vivido. Es que, como siempre hemos dicho, la poesía está hecha para todos. Y además que lo que tú dices es tan, tan hermoso, que tu padre lo declamaba, tenía una memoria prodigiosa. Y hay sí. Algo hermosísimo de esta anécdota que nos estás contando, María Teresa, y es algo que nosotros trabajamos, recomendamos, sugerimos cuando hacemos promoción de lectura, y es ese afecto por la palabra, esa sensibilidad hacia la sonoridad, hacia el idioma, hacia lo que te transmiten las imágenes, y que era lo que tu padre finalmente hacía con ustedes, contigo. Conmigo especialmente. Que, como tú decías, no era un intelectual, pero tenía esa sensibilidad a flor de piel, y ese afecto que él sentía fue lo que te transmitió, y eso fue lo que a uno, es lo que a uno lo engancha con la literatura, el amor por la palabra. Así es, fíjate que aquí mientras ustedes conversaban conseguí el poema que hace referencia a Ulises, que me voy a permitir leer, que se llama Sobre los ríos. Y dice así: Me dejo llevar por la voz de Ulises, con la indiferencia de quien solo se tiene a sí mismo. Recojo mis aperos para continuar en la máquina volante de Leonardo, haciendo tan alto que me diluyo y caigo de lluvia sobre los ríos. Justamente esa transformación de ese ser imaginario que está allí y se diluye y cae como agua, justamente lo que te decía, el tema del agua, el tema de los viajes, la presencia, bueno, inequívoca de Ulises dentro de este poemario que le da esa uniformidad poética. Qué rico ha sido tener a María Teresa aquí, ¿verdad? Y el poemario es extraordinario, les recomendamos de verdad su lectura. Se va a convertir en su libro de mesa de noche. Yo no digo libro de cabecera porque muchas camas ya no tienen cabecera. Pero esos sí. Libros que uno tiene ahí afectivamente en la mesa de noche, porque este padre que está acá es el padre de todos, es el amor que todos tenemos por nuestros padres. Este viaje que hace a través de estas memorias de su hija es el viaje que todos los seres humanos hacemos en nuestra exploración hacia nuestros sueños, hacia nuestros anhelos. Y el descubrimiento que se traduce de ese viaje es el descubrimiento de uno mismo, de sus propias sensibilidades, de sus fortalezas y de sus debilidades. Así que es un libro que no solamente es poesía, sino que también es un libro metafísico, filosófico. Sí, mitológico. Porque María Teresa es licenciada en filosofía por la Universidad Central de Venezuela, además de poeta. Ajá, sí. Y eso se siente. Está el Dante, creo que por allí. Sí, está aquí está presente Beatriz, todo el tiempo. O sea, hay una cuestión filosófica. El libro está estructurado, de hecho, en tres partes, uh-huh. Salvando las distancias, porque la Divina Comedia también, y de hecho comienza la primera parte que es la selva, uh-huh. la segunda parte que es el hielo, y ya la tercera parte que es ya la voz de la hija, que es la despedida del padre, porque de alguna manera es el fin, pues, ¿no? Soy el miedo que me habla. Sí, esa es la parte del hielo. Qué bárbaro. Bueno, sí, de hecho, fíjate que te adelantaste, Elizabeth, que bueno, justamente iba a leer esa parte en la solapa del libro donde dice, para los amigos que nos sintonizan en este momento, estamos en conversación con María Teresa Uliastri, quien es licenciada en filosofía por la Universidad Central de Venezuela, es autora de los libros Cola de Plata, editado por la Dirección de Cultura de la UCB, Nosotros, los Inmortales y Brotes de Alfalfa. ¿Qué nombre tan bonito? ¿Nos puedes contar de tus otros trabajos, María Teresa? Sí, cómo no, brevemente, mi primer libro es este que se llama Cola de Plata, fue editado por la Universidad Central de Venezuela, uh-huh. Está inspirado en la vida de una ballena, es un libro marino y un poco neurótico para ese entonces. Oye, pero fíjate tú la similitud, agua y agua, sigo, tenemos agua aquí y agua allá. Exacto, sí. Y después publiqué Nosotros los Inmortales, una editorial que se llama Siglo XXI, uh-huh. Es más lírico, es un poema suelto, variado, algunos de amor, otros existenciales, y Brotes de Alfalfa, que fue una pequeña plaquette que me publicó El Pez Soluble, y está inspirado, bueno, ese es todavía más raro, porque ese está inspirado en un personaje chino, pero no puedo decir mucho porque ese es precisamente el libro que estaba comentándote que estoy trabajando ahora. Ah, que ya tengo bueno. Como 100 poemas y está en su etapa de revisión. Eso es lo que nosotros decimos en términos periodísticos, un tuazo. Solo que no nos estás adelantando el nombre, pero estás trabajando en un poemario más extenso que Polo Sur. Sí, sí, sí. ¿Y tendrás idea de para cuándo saldrá el año que viene? Seguramente en un año ya debería tener. Qué bueno. ¿Y cómo fue el encuentro? ¿Cómo fue esa asociación con nuestro amigo Alexis Romero? Bueno, esa es una historia muy bonita. Yo siempre le he dicho a Alexis que gracias a él yo continué escribiendo, porque yo había hecho estos dos libros y siempre me he automarginado por ser una persona muy tímida, con un sentido de la crítica muy elevado y un miedo. Y entonces Alexis me ubicó hace como 6 años. No me conocía, no nos presentó nadie. Él mismo tomó la iniciativa de buscarme por estos dos libros que ya había conseguido a través también de otros amigos Arturo Gutiérrez Plaza y Miguel Marco Trillano, que habían hecho una antología que se llama Las Voces de la Hidra, y me habían incluido, pero sin conocerme. Y de hecho creo que es la única antología en que yo aparezco, cosa que también les agradezco aquí, muchísimo. Y aquí, aquí le corresponde la imagen de la montaña y de Mahoma, en el caso tuyo y de Alexis. ¿Será Alexis la montaña? Sí. Hay que hacer la pregunta, Alexis, si no estás escuchando, ¿eres tú la montaña? Mahoma es nuestra amiga María Teresa. Y entonces llegaste. Bueno, sí, él me buscó, me llamó, me se presentó él mismo, nos citamos en una estación de metro de Chacao, nos fuimos a tomar un café y ahí comenzó esta gran amistad. Qué bueno. Que dura hasta la fecha y que yo estoy sumamente agradecida porque, como les digo, yo tengo que reconocerlo, yo gracias a Alexis volví a escribir porque me motivé, me di cuenta que, bueno, que de alguna manera había hecho esos dos libros y los había arrojado allí, no les había dado ninguna importancia, pero para que tú veas, ¿no? Sí. Qué bueno. Bueno, este es el libro que estamos obsequiando en el día de hoy, cortesía de Clio y Afrodita Ediciones, Polo Sur, de María Teresa Ogliastri, además firmado por la propia poeta. ¿Qué deben hacer, Noguera? Deben enviar un mensaje de texto al 3456. ¿Con la palabra? Dilo. Es decir, 3456, que quiere decir dilo. En ese mensaje van a escribir la palabra dilo, seguida de su nombre y su número de cédula. Y lo envían a nosotros acá en Librería Sónica. Ese mensaje tiene un costo de 50 bolívares fuerte, más básico, más IVA. Y si usted está entre las primeras personas que envíen su mensaje de texto mientras escuchan el programa de radio el domingo a las 11 de la mañana, entonces se llevará para su casa Polo Sur, que seguramente se convertirá en un libro entrañable para usted. Sí, ya saben, lo que tienen que hacer es enviar la palabra libro, seguido de su nombre número de cédula, al 3456. Así usted esté en Barquisimeto, esté en Maturín, esté en Coro, en Caracas, en Maracaibo, en todos los lugares donde nos estamos escuchando de Librería Sónica. Y también nos pueden escribir, como ya saben, a libreriasonica@gmail.com. Ya regresamos. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando uno de los tantos y extraordinarios temas de la banda irlandesa U2, Bullet in the Blue Sky. Precisamente el señor que toca esa batería, están escuchando, Larry Mullen, llegó a sus 47 años de edad el pasado 31 de octubre. Nació en Irlanda en el año 1961. ¿Te gusta Qué YouTube? Buena banda, me encanta YouTube. Sin duda alguna, ¿no? Es una banda que de esas clásicas que son atemporales, siempre están en el tapete, su música no pasa de época. Así, ahora vamos con nuestra lectura en el día de hoy. Los blogs de Librería Sónica. Hoy queremos compartir con ustedes el blog minimasimperfectas.blogspot.com, un blog repleto de relatos bastante particulares, como el que a continuación leerá Linsabel, que se llama Aprendiz. Luego de comer, ella se le acerca con cara de ganas. Saca un caramelo de menta del bolsillo, lo abre y le dice: chúpalo hasta que se deshaga sin morderlo mientras me besas. Es importante que no lo mastiques antes. Lo introduce en su boca y como una piedra helada se adhiere a una mejilla. El lengüeteo de un rato se despega, dejando una especie de marca peluda, agridulce y fría, para mudarse a la otra, y se queda allí otro tanto. Los labios se unen y desunen en tiempos cortos, y el susodicho cada vez más resbaloso, se queda un minuto en el paladar. Las puntas de las lenguas, una autoritaria y la otra más bien un poco torpe, se tocan, pelean, juegan, se paran y en una gran tragada de saliva casi lo engulle, pero solo toca alegremente la campana y asustadizo se esconde bajo la lengua. Allí pasa otros minutos y de un jalón vuelve al centro de la boca y sigue recorriendo lugares obscenos, antes insospechados, advertidos ahora únicamente por la conciencia del afán. Cada vez más disuelto, sigue dibujando abstracciones mentoladas, dejando también estelas en las muelas. El melado va bajando como si estuviera ovulando dentro de ella, y poco a poco va humedeciendo su otra boca, sus otros labios, sus otros dientes, y cuando ya no hay caramelo sólido, le dice: ahora sabes lo que dura en derretirse. Ya puedes morder. Eso era el relato Aprendiz, el cual tomamos del blog minimasimperfectas.blogspot.com, un blog repleto de buenas imágenes, de buenos relatos, así como este. Y además estábamos acompañándolo de fondo con un tema extraordinario, el capricho número 5 de Niccolò Paganini. Continuamos conversando con María Teresa Uriastri, quien nos trajo hoy su poemario Polo Sur, el cual hemos degustado, María Teresa, aquí con los amigos de Librería Sónica. Polo Sur ya está en las librerías, ¿verdad? Ya está en la calle. Sí, ya está en las librerías. Bueno, eso es para que las personas que nos están escuchando, quien quiera, salga ya, vaya a la librería de confianza, lo Correcto. Busque o participe a través de nuestra mensajería de texto, a través del Dilo, enviando la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula. Si usted no se lo gana, bueno, no importa, vaya a la librería y pida Polo Sur de María Teresa Uriastri. Y si usted no lo encuentra en la librería, entonces escríbanos a libreriasonica@gmail.com y haremos que usted tenga Polo Sur en sus manos. ¿Cómo fue la experiencia de publicar el libro? Bueno, extraordinaria, con todo que el editor es muy exigente. Y casi que pues no lo publica porque... Así han dicho que Alexis es implacable. Lo devolvió muchas veces, que realmente debo reconocer que él es el editor en esencia. Eso es lo que, ese es el trabajo de un editor. Él es el que sabe. No, porque es que hay muchos impresores. Es decir, uno puede llevar un libro a una imprenta, un manuscrito, y te lo devuelven y te dicen, no, mire, no fue aprobado. Y te sientes muy mal, pero no te dicen ni media palabra, mientras que el verdadero editor es el que se sienta contigo y te dice, mira, este libro, así como está, no se puede publicar, por esto, por esto, por esto, pero si tú trabajas un poco más, esto puede cambiar. Y entonces esa es la labor que ha hecho Alexis con muchos escritores venezolanos. Qué bueno. Y por eso lo buscan, y yo no sé cómo hace para leer tantos manuscritos, porque siempre hay gente en fila esperando para... Oye, eso mismo nosotros nos preguntamos, y le preguntamos, creo que Alexis el domingo pasado, que cómo hace él, porque los busca, lo buscan, y él mismo dijo, ¿no? Llega la gente aquí a la librería y me entregan sus manuscritos. Incluso conversamos sobre una novela que está en el mercado, que es Cicatriz, el cual fue el editor, y bueno, nos contó y le contó a todos los amigos de Librería Sónica cómo fue ese proceso. Ahora, ¿cuánto tiempo se llevó desde el primer día que tú le entregaste tu primer manuscrito hasta ya verlo como un hijo tuyo? Como unos 3 años, yo diría que se llevó. De trabajo, ¿no? Sí, ya verlo editado fueron 3 años, y Alexis lo leyó como 3 veces. Y siempre hizo observaciones importantes, sobre todo al principio, que me hizo caer en cuenta que yo hacía mucho énfasis en la anécdota, y él me decía, a mí no me interesa eso. Yo me acuerdo que lo decía de manera muy, muy enfática, y me caía un poco como duro, ¿no? Porque yo era para mí tan sentido, yo estaba tan emocionada, y él me decía, a mí eso no me interesa para nada. Y me hizo caer en cuenta que claro, un poco lo que dice Cadenas, ¿no? Que dice iluminar y no describir. Entonces, el poeta tiene que trabajar más que todo, bueno, sus emociones, pero con belleza, pues. Y el lector se encargará de poner el resto. Claro. O sea que esto fue un trabajo duro, de ejercicio. ¿En qué momento escribe María Teresa? ¿Cuándo te sientas a producir, a escribir? ¿Cuál es el momento ideal en el día para que tú te sientas a escribir? Sí, para mí el mejor momento es la mañana, o sea, poner el despertador a las 6, tomar café y comenzar hasta las 11 sin abrir en el email, sin responder el teléfono, y ya después estoy libre, me puedo premiar y me puedo ir a parrandear. Ya sabemos que para la próxima vez que te llamemos para invitarte nuevamente, no te vamos a llamar en la mañana, en la tarde te llamamos. O sea que ese es el momento ideal donde, donde me fluyen mejor las ideas. Para mí, ya la noche estoy cansada, ya, claro, puedo revisar, puedo corregir, pero así, para un momento, una ráfaga de algo importante que pueda llegar, la mañana funciona muy bien para mí. ¿Has intentado incursionar en otro tipo de trabajo, de texto, que no sea poesía? Sí, cómo no. Yo tengo un manuscrito, una novela de 200 páginas, que está ahí durmiendo. Yo me río porque un editor me llamó en estos días, amigo, y me preguntó, le dije, está durmiendo el sueño de los justos, porque está todavía en esa etapa en que uno no la quiere soltar. Decantándose, macerándose. Porque siento que hay algo ahí que todavía no ha cerrado. Ok, sí. Más o menos 200 páginas. Sí. O sea, ya está lista, ¿no? Sí, está lista. ¿Y le has hecho revisiones? Sí, sí, sí, se ha hecho muchas revisiones. Pero anímate, María Teresa, ¿cuándo te animas? ¿Cuándo te animas? Pronto. Cualquier momento vengo a hablar, si Dios quiere, de la novela. Oye, qué bueno. Amén. Sí, me parece muy bueno, porque además es esa cosa rica que uno tiene con los textos, las personas cuando escriben, que tienen que vivir ese proceso de esto es mío todavía, hasta que dices, bueno, ya dejó de ser mío y va para el mundo. María Teresa, ¿por qué no nos regalas ya para concluir? Lamentablemente el tiempo se nos acabó. Para concluir nuestra edición de hoy de Librería Sónica, ¿por qué no nos regalas una lectura de tus poemas de Polo Sur? Okay. ¿Cuál se te ocurre? Puede ser este, Gemas Mayores. Esa es una belleza. Trabajé en las minas, en los socavones picaba la tierra y buscaba la piedra verde. Por instinto, extraía las gemas mayores para merecerme una recompensa, la bendición del alimento. Aprisionadas en la calcita, las gemas en colmena, extiendo la mano y me quedo con dos gotas de aceite para alumbrar noches de río. En una bolsa irán conmigo al Polo Sur. Cuando halle a ausencia las habré tallado, serán sus ojos mi lumbre. Gemas Mayores, en la propia voz de María Teresa Ogriasti, quien nos leyó este hermoso poema, incluido en Polo Sur, que ya está en la calle, y es el libro además que estamos obsequiando en el día de hoy, además autografiado por la propia María Teresa, y que deben hacer, enviar la palabra libro seguido de su nombre al 3456, que significa dilo, y el costo del mensaje es 50 céntimos de Bolívar Fuerte. Yo sé que tú quieres leer algo, yo lo sé. ¿Estamos bien así? Sí, le estoy quitando el penacho de marcas fucsia y rosas que tiene así el es. Libro de todos los poemas que hemos marcado. Así es. Bueno, María Teresa, agradecido con tu visita en el día de hoy, gracias por la invitación, por la aceptación al programa, y esperamos, bueno, tenerte pronto nuevamente. Claro, cómo no, con mucho gusto. Yo infinitamente agradecida, y ojalá que pueda volver pronto por así aquí. Sea, bueno, tal vez sea por otro poemario o tal vez por la novela, quién sabe. Ojalá. Bueno, así sea. Bueno, hemos llegado al final de Librería Sónica en el día de hoy, y nos despedimos con la frase del día. La tibia fragancia de su alcoba encendía en mí, como una tortura, la voluptuosa memoria de los sentidos. Ramón María del Valle Inclán. ¿Y quiénes estuvieron en la dirección general de esta estación? Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Campero. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Hoy nos despedimos. ¿Con qué nos vamos a despedir? Ay, perdón. Hoy nos despedimos con una de las canciones más exquisitas de Alí Primera, quien nació un 31 de octubre de 1942, uno de los tantos hermosos temas de Alí. Y en este caso, ¿cuál es el tema? Abre brecha. ¡Chao! Cualquier astilla se puede sacar la cuña. Vamos, mi pueblo no puña. El que marinero cuando ve la mar suspira, y el que vive en la oscurana con mucha luz se encandila. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.